Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 7. Hola a todos, bienvenidos al programa, al podcast Ciclismo Serio. Yo soy Borja, ciclista fundador de Mocker.com, la tienda online de ropa para ciclistas exigentes que aman los calcetines altos. Ya sabéis que ahora mismo todavía es un blog, pero es cierto que estamos realizando diferentes procesos de reuniones y desarrollo de producto con varias fábricas, 100% en España, y con varios equipos de diseñadores para lanzar nuestra primera colección. En este caso empezaremos seguramente por los calcetines, porque es una prenda que nos apasiona, que nos alucina y que, bueno, que a fin de cuentas siempre nos ha llamado mucho la atención. Estamos todavía en fase de test, haciendo diversos estudios de mercado, con lo cual agradeceríamos muchísimo que nos enviaseis vuestros gustos sobre los colores de los calcetines, los diseños, si os gustan más serios, más cantosos, con dibujos, sin dibujos, lisos, yo qué sé, si os gustan los calcetines altos, medio altos, incluso aquellos tobilleros o incluso invisibles, aquellos que yo creo que ya ni se llevan, ¿no? Ahora la moda y la tónica, ya lo vemos, con los profesionales al final es el calcetín, vamos a llamar medio alto, ¿no? El que llega casi hasta el comienzo del gemelo. Incluso, no sé si lo sabéis, pero hay una normativa de la UCI que regula la altura de los calcetines. Increíble. Eso me parece una locura. Y es, yo creo que se nos ha ido la bola, ¿no? Al tema, a los ciclistas en general, a la UCI, a las marcas, a las fábricas. O sea, se nos fue la pinza. Y empezando por nosotros mismos, los consumidores, ¿no? Ciclistas. Porque al final, yo creo que el tamaño del largo del calcetín, si no recuerdo mal, era por un tema de aerodinámica. Bueno, me parece increíble ya. Total. Estamos en fase de proceso, de proyecto y demás. Esta semana empezaremos a recibir alguna muestra de los diseños que estamos lanzando para testear y seguramente lo veáis también en redes sociales en los próximos días o próximas semanas. Con lo cual, lo dicho, enviarnos por favor el feedback que queráis, ya sea en este mismo post, en la página web, en las redes sociales, en Facebook, Instagram, en mocker.com, en el formulario de contacto, es decir, lo que nos enviéis será bien recibido. También aprovechamos para hacer un llamamiento a la audiencia, a vosotros, y preguntaros qué os parece el podcast. Es decir, llevamos ya 7 capítulos, jolín, de hecho os gustaría que nos dijerais, pues si os gusta la duración, si quisierais que fuese más corto, más largo, que hablásemos más de carretera o más de monte o más de ciclocross o de gravel o de rutas, yo qué sé, o de técnica, de mecánica, de componentes, de lo que queráis, pero lanzarnos vuestras dudas y vuestras inquietudes y vuestra opinión del podcast, que para nosotros eso es oro molido. Hoy queremos dedicar el programa a todos aquellos que ya están temblando, ¿no? A todos aquellos ciclistas que ya están temblando, porque obviamente se acaba el verano, se acaban las vacaciones, empieza el cole, vuelves a trabajar. Los niños, efectivamente, como digo, los has ya delegado la gestión y la educación en el cole, con lo cual los dejas allí por lo menos un rato durante la mañana y otro durante la tarde y empiezas a ver cómo los días comienzan a reducir de luz, ¿no? Se empieza a reducir la luz, ves cómo empieza a apagarse el día, en algunos sitios, en Asturias ya obviamente por demás, pero ya empieza a diluviar, el día es gris, no hay nada de luz y empiezas a escuchar la música. Esa música que suena, que viene del trastero. ¿Y quién es? Es tu amigo el rodillo. Con lo cual, ya estás temblando porque dentro de un mes cambian la hora y te empieza a tocar la sesión de rodillo en el trastero. Con lo cual, bienvenido, no te desanimes. También puedes ir al gimnasio, ya depende un poco del tiempo que tengas. Pero efectivamente, nuestro amigo el rodillo nos está esperando muy cariñoso en el trastero. ¿Vale? Será unos 6-7 meses tranquilamente, así que todo va bien. Bueno, esta semana el tema principal que vamos a tratar, vamos a concluir el ciclo de ciclocross, de preparación de temporada de ciclocross. ¿Por qué? Porque arranca dentro de 15 días, una cosa así. Esto lo estamos grabando a mitad de septiembre, con lo cual, bueno, 15 días, si lo escucháis dentro de casi un mes, estaremos con la temporada encima ya, ¿vale? Obviamente, cuando tengamos el podcast lanzado y esté ya en todas las plataformas, en iTunes, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast y demás, sí que iremos todas las semanas y será un contenido más fresco. Pero ahora lanzamos un buffer de 7-10 capítulos para que tengáis chicha para escuchar, ¿vale? Con lo cual, estaréis escuchando esto como a mediados de octubre probablemente y la temporada ya está en marcha. Ya estáis en plena temporada. Por tanto, el último capítulo hablamos de la técnica de ciclocross y ahora vamos a hablar de la psicología en carrera. La psicología en carrera, eso es un auténtico fregado, vamos, por demás. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener en cuenta que, como dijimos en capítulos anteriores en el ciclo cross, es muy poco tiempo, es muy intenso, depende si corres en máster, en cadete, en junior, en élite, en fémina, depende un poco de la categoría en la que corras, vas a correr una media de entre media hora y casi una hora, ¿vale? Pero esa da igual el tiempo, es decir, la intensidad es la misma. Vas a ir a full, a bloque, al 100% de tu capacidad física, pulmonar y cardíaca, y vas a ver que vas a ir en zona 5 o 6, o vamos, una zona altísima vas a ir, ¿vale? Por tanto, es un esfuerzo muy intenso donde se aunan varios conceptos clave, que es la psicología de carrera, eso es vital, la salida, y la técnica, ¿vale? Además, sí, además del fondo y además del material y demás, y del tipo de circuito que te vaya bien o no. Eso ya es residual. Pero la psicología en carrera es principal, porque tú puedes estar muy bien físicamente, pero hundirte de cabeza y cagar la carrera. Con lo cual, lo que tienes que tener en cuenta primero es la salida. En la salida no te puedes amilanar, es decir, no te puedes venir abajo, no te puedes hacer de menos. Tú en la salida tienes que salir a morir. Pero a morir me da igual si has entrenado o si no has entrenado. Tienes que salir a bloque. ¿Por qué? Porque los circuitos son muy rápidos, es muy poco tiempo y suelen ser muy estrechos. Por tanto, si tú sales atrás en la parrilla de salida, lo más normal es que empiece a haber nervios, hay enganchones, hay cuellos de botella, hay pasos del asfalto al barro que la gente ahí suele resbalar y suele ponerse nerviosa, suelen frenar. Ya sabes lo que pasa, ¿no? Al final, los marrones están en la parte de atrás del pelotón o de la salida, no en la parte de adelante. Con lo cual, sal a muerte y el que quiera que te pase. O sea, que te pase donde pueda porque tú vas a tener tu trazada, vas a ir por el tramo limpio, vas a ir por la zona buena y el que te tenga que pasar te tiene que pasar por la cuneta o por la zona de piedras. Es decir, tienes que tener muy en cuenta que no hay espacio. Aparte de que no hay espacio, no hay tiempo. Por tanto, acuérdate, salida a machete. Eso es psicología de carrera. Salida a bloque, estés como estés. Y luego que te pasen, hasta donde llegues, aunque revientes. Luego ya irás gestionando el resto de carrera. Una vez que da la salida, como vas a ir a bloque, es decir, nada más salir, vas a ponerte a 190 pulsaciones. Incluso tenemos un buen amigo, un mocker, que llega fácil a las 210, 220 con 50 tacos. Desde aquí, un abrazo enorme a nuestro gran amigo Krati, Pues nada, si sois como Krati, vais a llegar a 220 pulsaciones y si sois más o menos un ciclista intermedio que anda entre las 190, 195, 185, vais a estar ahí. Eso es un esfuerzo de la de Dios, sobre todo para el cuerpo y a nivel psicológico, porque a mitad de vuelta, de la primera vuelta, aparte de que vas nerviosísimo y vas con la adrenalina de la salida, a mitad de vuelta te empieza a dar un poco ya el bajón. Dices, hostia, vaya serie que llevo. Llevo una serie de 3 minutos a bloque, ya te has bajado 2 veces, has hecho unos obstáculos, hay barro, ya se te salió un pie, luego la arena, escaleras, hostia, y empiezas, meca, para. Es que voy fundido ya. Entonces, a mitad de la primera vuelta, casi cuando das la segunda, te viene un bajón psicológico importante. Empiezas a decir, hostia, me estoy pasando, voy demasiado fuerte. Empiezas a bajar un poco el ritmo. Das la segunda vuelta entera, has perdido algún puesto, quizás ganado alguno, se va haciendo un poco la estructura de carrera, vas en un grupo no vas a ir, eso es lo más probable, irás viendo delante como a 20 segundos a 1, 2, 3 corredores y detrás más o menos lo mismo. Y ya en la tercera vuelta sí que eso ya se va a ir alargando y tendrás que mantener la referencia visual con los de delante, ¿vale? Con los 2, 3 que lleves delante. ¿Qué pasa? Si tú empiezas a verlos cada vez más lejos, te vas a venir abajo, ¿vale? Eso empieza a mermar, empiezas a venirte abajo, empiezas a pedalear solo, empiezas a ver que hay mucho barro, empiezas a estar muy cansado de piernas y de cuerpo y de mente y empiezas a estar realmente fatigado y ya no das las curvas igual, ya no pasas por el barro igual de rápido, ya te has trastabillado en algún tronco o en algún obstáculo y ya empiezas a estar muy fatigado, ya no empiezas a ver bien, eso es una pijada, pensáis que no vas a ver bien, claro que no ves bien. No te llega la sangre al cerebro, con lo cual no distingues si quedan 3 cintas para la curva o una, si la curva está más cerca o lejos, si el árbol está más bajo o más alto. Eso a mí me ha pasado 1000 veces y me he pegado castañazos muchas veces por ir pasado, ¿vale? Con lo cual, en la tercera, cuarta vuelta, como mitad de carrera, te viene un bajón enorme. Hombre, salvo que vayas entre los 3 primeros, 4 primeros, ahí no, porque ahí estás eufórico. Pero si vas de la mitad para atrás, lo primero que vas a pensar es en retirarte. Vas a pensar en bajarte de la bici. Yo lo dejo, yo me voy. Estoy reventado, no puedo más, no aguanto más. Bueno, esto es normal, esto nos pasa a todos. A mí me ha llegado a pasar en la primera vuelta. Y cuando te pasa en la primera vuelta, te das cuenta que algo está fallando en tu cabeza. Aunque el cuerpo quiera ir, aunque tú quieras tirar, te empiezas a venir abajo, empiezas a notar que ya no puedes tirar, que ya no puedes seguir, que las vueltas cada vez son más pesadas, intentas cambiar de bici, ves que no vas, empiezas a agobiarte y solo piensas en bajarte, solo piensas en retirarte. Empiezas a preguntarte, hostia, ¿qué hago yo aquí? ¿Pero qué estoy haciendo? Ah, me voy para casa. Eso pasa muy habitualmente y ya os digo, pasa en la primera vuelta. En la primera vuelta te dan ganas de bajarte o de retirarte. A veces pasa incluso, no penséis que os pasa solo a vosotros, pasa incluso a los que van adelante, en cabeza, ¿vale? A los que van primeros, segundos, terceros o incluso luchando por entrar en un podio les pasa. No penséis que esto es algo de la cola de pelotón. No, todo lo contrario, le pasa a todo el mundo. Y es debido a la intensidad y al esfuerzo de carrera, ¿vale? Y además, yo una cosa que suelo pensar, soluciones cuando me sucede esto, lo único que pienso es que todos van igual que tú. Es decir, todos mentalmente llevan la misma carga, el mismo estrés y la misma tensión, ¿eh? Todos están pensando más o menos lo mismo. Es un poco lo que yo intento decirme a mí mismo. Aquel que ves ahí delante va igual de fastidiado que tú, físicamente y mentalmente, y el que viene detrás viene igual de fastidiado porque vas tú delante y te tiene que alcanzar y pasar. Por tanto, no os preocupéis, acordaros que la psicología de carrera en el cross es vital, no venirse abajo, no hundirse, vale más casi empezar muy fuerte en la primera vuelta, coger una posición, ir aguantando, bajar un poco el pistón a mitad de carrera y la última parte hacerla un poco mejor, pero sobre todo la clave está en que no intentéis dar las 5, 6, 7, 8 vueltas a un ritmo totalmente desorbitado, es decir, no estéis pasados, ¿vale? No os pongáis calientes, ¿eh? Ir despacio, o sea, despacio me refiero, asegurando un poco las fuerzas, al final. El cross es como jugar a las tragaperras. Tú tienes un bote con monedas para echar en tragaperras, pero claro, no es lo mismo si empiezas a echar monedas de 2 euros que si vas echando monedas de 50 en 50. ¿Que tienes alguna de 2 euros para echar si hay un bingo o hay un bote gordo? Sin duda, pero no empecéis a echar monedas de 2 euros continuamente porque os quedáis sin la pasta. Pues esto es lo mismo, no empecéis a dar vueltas sin control a ritmos totalmente fuera de vuestras posibilidades porque al final os caeréis o fallaréis en la técnica y podéis estropear algo de material, con lo cual todo lo que habéis ganado lo perderéis en un pispás y sobre todo que no estéis cocidos, vamos, ir poco a poco y siempre, claro, para esto es vital conocerse bien, saber hasta dónde puedes llegar. Esto se coge con el paso de las carreras, de los años, con lo cual, bueno, parece fácil decirlo, pero no es tan fácil. También tenéis que intentar daros a vosotros mismos ánimos, ya no solo el ánimo de los públicos familiares y del público familiares y amigos, es vuestro ánimo personal, ir poco a poco con frases motivadoras. Tenéis que ir pensando frases del estilo voy a seguir, voy a poder, voy a acabar, a aquel que va allí lo voy a coger, esta la haces mejor, tú tranquilo, tira, venga que puedes, no te vengas abajo, sigue, vale, son frases que tú, cada una tiene la suya, tú tienes que intentar motivarte y automotivarte de la manera que puedas y darte ánimos. Para esto es clave la concentración, tienes que ir muy concentrado, pero ya no en salida, no. Tienes que estar muy concentrado y haciendo rodillo, tienes que estar muy concentrado el día antes, tienes que estar muy concentrado incluso dando la vuelta de reconocimiento, tienes que leer muy bien el circuito, acordarte de aquellos pasos estrechos por donde se pasa el barro, las escaleras, cómo se toma aquella curva, el mejor lado para la salida conforme a la primera curva, de qué lado es. Es decir, tienes que estar muy concentrado, muy, muy, muy concentrado. Si estás concentrado, es muy difícil que te vengas abajo, es muy difícil que te empiecen a entrar esos pensamientos de abandonar, de dejarlo y de bajarte, pero es cierto que momentos de flaqueza y de debilidad los tenemos todos, ¿eh?, en carrera. Son fases y es un ciclo el que vas a ir pasando que podríamos enfocarlo de la siguiente manera. La precarrera, el día antes. Es un día muy de concentración, es un día de estar en casa, de tenerlo todo preparado, de tenerlo todo listo, de acostarse pronto y de visualizar la carrera, ¿vale? Estás un poco nervioso, es quizá hay gente incluso que duerme mal por la noche, hay gente que le pasa, que son incapaces de dormir, no descansan. A mí me tiene pasado en algún campeonato de España dormir regular, hombre, pasar la noche en vela no, pero dormir regular me tiene pasado, sobre todo si te estás jugando algo en alguna carrera, un campeonato de España, un campeonato de regional, alguna copa, alguna cosa de estas, es normal que duermas un poco incómodo, que no descanses bien, vaya. El día de la carrera, por la mañana y cuando te levantas y estás en el circuito, haces rodillo, estás calentando, preparándolo todo y demás, psicológicamente estás on fire, o sea, estás totalmente venido arriba, o sea, como cuando salías de fiesta las dos primeras horas estás, vamos, que no lo das. Cuando dan la salida estás nerviosísimo, ya en la parrilla los nombres, el ranking, te llaman, no te llaman, estás atrás, uno se cuela, llega tarde, ¿vale? Eso ahí empieza a estar muy nervioso. Y durante la primera parte de carrera sueles estar también muy eufórico por el tema de la adrenalina, de la salida, el estrés, todo el mundo ahí junto y tal y cual, y el riesgo que hay, que también es cierto que hay un riesgo, pero después viene el valle, ¿no? O sea, mitad de carrera, lo que os decía, segunda, tercera, cuarta, quinta vuelta, depende en qué puesto te veas, te va a venir el bajón, vas a empezar a penar porque vas a empezar a perder fuerza y a perder ritmo y que empiezas a tener menos energía, con lo cual ahí te viene el bajón. Y depende un poco de cómo seas, la parte final de carrera te vendrás arriba otra vez y aprovecharás para coger a todos aquellos que están hundidos, como dice mi amigo Perico, a todos aquellos que están haciendo ya kilómetros basura. O es cierto que puedes estar dentro de este grupo, ¿no? Del grupo de los hundidos, de los que están ya fulminados, psicológicamente no pueden y físicamente obviamente tampoco, ¿no? Porque si tu cabeza no va, tus piernas no van a ir. Ahora bien, si te ves adelante, si estás jugándote algún puesto, si estás en alguna piquilla con dos o tres corredores delante y detrás, eso te va a favorecer mucho la psicología de carrera porque vas a ir en la lucha, vas a ir en el meollo, en la piña. Da igual que vayas el 20 contra el 21 que el cuarto contra el quinto. Vas a ir entretenido, vas a ir con la piquilla, le paso, no le paso, se cae, no se cae, rompe la bici, no la rompe. Vas a ir siempre en esa piquilla y la carrera se te va a pasar muy rápida. Es más, se te va a hacer corta la carrera y te vas a ver a poco. Con lo cual, ya veis que la psicología de carrera y un poco el ambiente que vais a vivir en vuestra cabeza va a ser muy diferente al ambiente que puedes tener en piernas, las sensaciones de piernas y de corazón, de patata. Y nada, lo dicho, acordaros, la cabeza es clave, prepararse es clave, visualizar la carrera el día antes, visualizar el circuito, hacer rodillo concentrado. No os despistéis hablando con uno, con otro, jiji, jaja, pijada, tal y cual. No, no os despistéis, concentraros, vais a correr, concentraros en entrenar, concentraros en calentar, concentraros en ver bien el circuito, en coger la buena salida, la buena rueda y sobre todo no descentraros, ¿vale? No descentraros, con lo cual recordar, la psicología de carrera principal, hay que entrenarla y hay que cuidarla quizá más que el propio entrenamiento en sí o que el material. Hasta aquí el programa de hoy, no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes y en iVoox, darle al corazón de Spotify y por favor dejadnos vuestros comentarios, comentadnos lo que queráis, preguntarnos lo que sea, reventar comms, no dejéis de rodar, de montar y de hacer series, montar en bici pero siempre con estilo, lo importante no es ganar carreras, ya sabéis que lo importante es molar. Muchas gracias por vuestras valoraciones, por escucharnos, por estar al otro lado, por comentar el podcast, el blog, por seguirnos en las redes, en Strava, en Facebook, en Instagram y ya está, el infinito y más allá. Deseándoos que podáis rodar todos los días al menos una hora, que no tengáis que bajar al trastero a hacer rodillo de noche. Un abrazo fuerte y mejor semana. Chao, chao.